inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ya no suena mi campana, de nostalgia vive mi guitarra. Yo te pienso cada día y más te pienso, más de mí tú te alejas. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo solito yo no estoy, me acompaña la melancolía. Mis penas y mis desgracias son amigos de mis derrotas. Estamos de vuelta en El Volantín y esta rola es Lágrimas Negras. Esto que escuchamos es un bolero, un son bolero, composición original de Miguel Matamoros, de quien, bueno, se dice que la composición es gracias a un poema que le regaló Aurora Bolívar, que era una poeta dominicana, que también se dice que era novia del mismo compositor y cantante Miguel Matamoros. Y pues es una rola pues que tiene sus versiones, ¿no? Es una de las rolas más conocidas del trío Matamoros y que pues ha sobrevivido, ¿no? Y la ha llevado ahí con diferentes tipos de géneros que le han ido creando, incluso hasta salsas y guarachas. Y ahora Sargento García, Bruno García, hace esta versión de Lágrimas Negras, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir escuchando al Sargento García. Esta rola también, pues de corte latinoamericano, creo de Rubén Blades, esta que se llama Los Desaparecidos. Los Desaparecidos, que también tiene muchísimas versiones, a ver qué les parece. Y pues vámonos, mi Pavel, en corto con esta rola. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. No sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la muela.

muffini, muffini, salsa muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, raga muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, muffini, cumbia muffini, muffini, muffini, muffini, muffini. Bueno, regresamos aquí a el volantín de Radio Cartón y estamos en esta sexta vuelta, agradeciendo al Pavel que está en los controles y que se está discutiendo, según él, discutidísimo. Y bueno, pues también mandar saludos a estos compas que nos mandan su like, a Lauro Gutiérrez Castro, a Alicia Reyes Romero, a José Caballo, a Daro Soberanes, a la Gabriela otra vez, a Met Rivera, Luis Ramos, Lupinzón, Anaís Blues, Marco Antonio Graviel, Diana Castro, Isra Soberanes, Hugo Mortis, Paulina Navarro, José Barba, Cristina Navarro, Cristina Moreno. Pues a toda esta banda que siempre está ahí, pues, acercándose a nosotros, ¿no? Y desde luego también mandar un saludo y un abrazo a todos nuestros patrocinadores para que este nuevo espacio tenga vida. Desde luego a Editorial Amate, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Café Peregrino Bistro, a Ediciones del Barrio Chino y desde luego que Libros y Café La Rueda. Pues chido a todos los patrocinadores que siempre nos están ahí apoyando de una manera u otra. Para ser patrocinador de Radio Cartón no se necesita nada más mandar varo o poner varo, pues, aunque lo más necesario es el dinero. Pero también, pues, agarramos en especie, ¿no? Si usted nos quiere apoyar dándonos publicidad, apoyándonos, poniendo un cartel en su negocio, pues pasándonos un varo, alguna merca, siendo condescendientes a nuestro proyecto de radio, pues ojalá y puedan aquí anotarse, ¿no? Por la libre, sin broncas, sin necesidad de pagar impuestos, aunque ahorita nos trae Hacienda en chinga, ¿no? Pero ya pasarán las elecciones y pasarán los años, ¿no? Y pues no sé, o sea, de repente pensar que tienes que pagarles a estos cabrones por no hacer nada, como decíamos hace rato mi compa Tacho y yo, ¿no? O sea, de mí no nada más dependen mis hijos, también depende un pinche presidente de la República, 400 pinches diputados, ¿no? No sé cuántos pinches senadores. Luego ya nos acercamos más acá y otra bola de cabrones, diputados, regidores. O sea, todos estos pinches políticos que mantenemos nosotros, los que nos decimos y llamamos pueblo. Y todos quieren hueso, dice el Pavel. Y pues ahí vienen las pinches elecciones y me reencabrona que la gente que no tiene nada, absolutamente nada que ver con estos malandrines, de repente ahí se anota a engrosar las filas de XY partido politiquero, electorero, para ver si ahí se les resbala, ¿no? Se les cae una migaja, una morusa, un pedazo de

malo el ambiente. Ay, chico. Te voy a hacer un asalto. ¿Pa qué? Pa que te calles y pares el chisme. Para mi gente yo traigo mi ritmo, canta solo. Te lo doy, es mi regalo. Te voy a hacer un asalto. ¿Pa qué? Pa que te calles y pares el chisme. Lo voy a seguir bailando, ningún comentario podrá hacer que pare el sonido. Regresamos aquí al volantín y estamos en 4-4-5-5 vueltas. Estamos saludando al Tile y a su chilpa y a su señora, mujer, esposa, Chela. Chela, güey. Chela, güey, Chela. Y ya pues casi para finalizar nos quedan 2 minutos para despedirnos y dejarlos con esta rolonona que se llama El Regreso del Sargento García, de esta agrupación que pues lleva la batuta del buen Bruno García. Y pues ha sido un deleite escuchar a este vato el día de hoy. También tenemos otras rolas que quedaron, como dice el Pavel, en excedente, o sea que para otro programa que luego tendremos más adelante. Y pues nos vamos a despedir agradeciendo a nuestros 4 o 5 patrocinadores. Ya los habíamos saludado, ahora nos despedimos de ellos: a Granola Gourmet, a Cuadernos La Aguja, a Ediciones del Barrio Chino, a el Tilia nos anda sacando sustos acá, Ediciones del Barrio Chino, La Rueda Cartonera, Sala de Lectura El Juglar, Café Peregrino Bistro, Editorial Amate, a todos ellos un chingo de gracias. Y ya les vuelvo a comentar, estamos con horarios disponibles de Radio Cartón para todos aquellos que quieran acercar su proyecto. Lléguenle aquí a las oficinas, estamos en Prisciliano Sánchez 615 Centro, en el mero barrio chino, Prisciliano Sánchez 615 entre Federalismo y Pavo. También tenemos un rico y buen café de Veracruz, también tenemos libros usados, nuevos, de editoriales independientes, de autores independientes. Pues cáiganle, aquí los esperamos. Nos vamos con esta rolita de El Sargento García, El Regreso, y agradecemos a Pavel por su finísima atención. Oye, yo me fui. Hoy me voy. Pero regresé y ahora deja que te cuente. Dime, hijo mío, ¿cómo te ha ido en tu largo viaje, en tu camino? Dime, hijo mío, ¿cómo te ha ido en tu largo viaje, en tu camino?

su misterio y su complicación. En tu largo viaje, en tu camino, tantas estrellas brillan, te acompañan, siempre están contigo. En tu largo viaje, en tu camino, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Toda la historia. El que gobierna en su cabeza este año, ¿sabe quién es? Obatalá.